son los sellos disqueros, que son los beneficiados de lo que el público consume. Son las multinacionales del disco. No tengo rabia, tengo frustración y tengo bronca por eso, porque yo he pasado toda mi vida con esa frustración, escuchando música clandestinamente. Pero hay que crear, no que desahogarse. Pero ¿por qué tiene que ser? La creación pasa por un desahogo. El ejemplo de este programa es bastante claro. Una persona como Cristian, que tenía la inquietud de que se escuchara otro tipo de música que a él le gustaba, llegó y lo hizo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pero, no quejarse. Pero es que eso pasa también por muchas condiciones. O sea, yo creo que tú no podías hacerle el kit a una enfermedad pensando que estáis sano. O sea, tenéis que sacarte todo lo que tenéis. Yo creo que aparte de la crítica o la rabia personal, digamos, la rabia personal, yo creo que es muy legítimo hacer una crítica a cómo, digamos, al aparato de distribución y de difusión de la cultura en este país, en este momento. Perder la objetividad, eso es muy grave. Cuando tú estás picado o tienes una especie de cosa enfrente de algo, uno se pierde la objetividad. Pero yo no estoy mintiendo, ¿entendí? O sea, yo estoy señalando una cosa que... Yo digo que tú estás sesgado y que tienes tanta rabia que llegas a ser objetivo. De acuerdo, puede que esté apasionado en este tema, lo reconozco, me he exaltado. Pero la cuestión es así, inclusive, ya que señalaron el ejemplo de Cristian con este programa, no es tampoco el ejemplo ideal, porque Cristian ni siquiera es retribuido por este programa. Pero, todos sabemos a qué clase de retribución me refiero, ¿no? Sí. Pero Entonces, no es ni siquiera el marco ideal para operar. Es como una pataleta. Yo no puedo llegar y formar una radio para programar música celta, porque en los 10 años que yo trabajando en medios de prensa, he circulado por muchas radios presentando proyectos para hacer programas de música rock, y en todas me han dicho que no. Por ignorancia, yo no digo que ni siquiera hasta por prejuicio, por ignorancia es lo que se trata. La gente que decide lo que se escucha en este país, lo que se programa, lo que se lee, es gente tremendamente ignorante, desinformada y tremendamente prejuiciosa acerca de lo que es la difusión de los valores culturales. Yo entiendo y comparto contigo. A lo mejor muchas de las cosas que a mí también me gustaría escuchar en la radio. Te lo quiero decir eso de todas maneras. O sea, hay muchas cosas que me gustaría cambiar en la programación de la radio. Yo estoy apuntando a otra cosa, estoy diciendo que con la crítica hay que ser bastante cauteloso, porque a veces provoca lo contrario. Decir es que las personas digan estos gallos no tienen ni idea de lo que están hablando, porque ellos no son productores, no son dueños de radio, no tienen ni idea de que... Claro. ¿Ah? Simplemente están diciendo sus deseos. Y para escuchar los deseos de otros, realmente lo escucharán una vez, pero punto, y no van a hacer nada con eso. No, en cambio, respondiendo a la política, a lo que dice Juan Pablo, que me parece bastante importante, de que sí estoy de acuerdo, en de que tiene que haber políticas nacionales al respecto para apoyar aquello, como por ejemplo el caso de programas como este, ¿no es cierto?, para que esas iniciativas sí tengan un apoyo estatal, ¿te fijas? Pero crear políticas como para apoyar a las iniciativas que ya existen, no para hacer otra nueva censura. Oye, una cosa que yo quisiera rescatar. Yo siento que lo que tú sientes acá en este programa puede ser el reflejo de lo que siente mucha gente que está detrás de los micrófonos, o sea, que está escuchando el programa y que siente mucha rabia por alguna cosa que porque no puede en los medios de comunicación escuchar o ver lo que quieren. Y yo creo que no es tan aislado tu caso, o el de ustedes, porque yo también te involucro con el tema, porque siento que están como bien, como que han perdido la capacidad de analizar objetivamente y desde afuera esto. Yo lo veo así, es mi percepción. Y creo que hay que salir un poco en defensa de la mesura y pensar que estos son procesos donde uno no es de repente capaz de, desde dentro, ser frío, y ni siquiera nosotros, o yo, que también tendré mi postura, a lo mejor no, represento a un grupo. Y entonces no quisiera como mirar en menos lo que tú sientes, porque es muy valioso y hay mucha gente que siente eso. Y por eso es que a veces se crean movimientos tan serios como el satanismo, cuestiones raras que se ven y que ocurren y que están aumentando, porque hay gente que no tiene canales de expresión. Pero yo creo que hay que salir en defensa como de la calma y decir que... vamos camino hacia eso, porque mañana en la mañana no vamos a poder hacer nada. Sí, yo rescataría algo, perdón, que dijo en alguna de las sesiones anteriores Camilo Fernández. Yo reconozco que asumí con bastante, tengo muchas críticas frente a todo lo que es el ámbito de la televisión, sobre todo la televisión, más que la radio todavía, porque me oficio la televisión muestra una realidad como show business que no tiene de repente nada que ver, en muchos casos, no siempre. Creo que el caso, aunque la televisión tiene menos gravitación en torno a la difusión de la música popular, pero es más grave culturalmente hablando, es más enajenante, si se quiere. Sí, sí. Pero comparto algo que mencionó él. En general, yo creo que hay que ver, y lo relaciono con lo que mencionabas tú, hay que ver qué de bueno hay. O por último, no qué de bueno hay, sino ya, ¿cómo es el, cuál es el panorama? Es así. Bueno, es así. Esas son las reglas. Usemos esas reglas. Yo no creo que haya que ser antisistémico en ese sentido. Es decir, ¡ah, estos tipos! No, no creo que la solución sea ser antisistémico. Ahora, querría mencionar una última cosa referente a este espectro del cual se ha discutido tanto con respecto a la difusión de la música. Yo creo que ser abierto espacio. Me parece que la Radio Futuro es una radio absolutamente revolucionaria musicalmente para lo que ha pasado en los últimos años acá. La clásica también bastante. Pero creo que es un problema de alternativa. O sea, no estoy, insisto, a mí me parece muy bien que haya Radios Aurora, que haya Radio Pudahuel, y qué rico que se toque Alberto Plaza, que se toque a la Emilia Fernández, que se toque a Juan Antonio Labra, eventualmente que se toque a Eduardo Gatti en algunas cosas. Bueno, que no me parece bien. Pero el problema es que el espectro está todavía muy cerrado. Este programa es un absurdo. Este programa es un absurdo. Este programa no debería existir. Claro. Un programa como este, o como el interfase de la Beethoven, bueno, hablo del concierto americano, la Beethoven, o como los programas especiales dentro de la radio Umbral, que es una radio que está al 3 y al 4, y que junto con esta y con la Beethoven en general son radios del circuito, por no llamarlo despreciativamente, ¿no es cierto?, del circuito cultural, ¿no es cierto?, que son radios que curiosamente están económicamente... no corre, está el problema del rating encima, claro. Tiene un poco avisadores. O sea, hay una situación anormal. Claro. Yo a eso voy. Este programa es un ejemplo, como el concierto latinoamericano y como otros espacios dedicados a programas donde los músicos van y conversan y se puede mostrar el trabajo de ellos sin que tenga que ver aquí el rating, que no, es que el tema que se está tocando es el single promocional, que los sellos te dicen, no, estos cinco temas se tocan, claro. Y los demás no. A mí me importa un comino eso. Y realmente yo creo que tiene que haber alternativas en términos de difusión. Creo que la cosa está en abrir un poquito. Estoy de acuerdo contigo. Y me parece bien que haya. No estoy en contra de la música comercial ni nada, y me parece pero fantástico y súper rico, incluso que estén tocando, te digo, tu música o la música de otros. Pero la situación es. Yo creo que la situación es injusta. Creo que hay, en general. ¿Qué pasa con tanta gente, con Eduardo Peralta? Sin que avance. ¿Por qué razón es injusta? Yo quisiera frenarte. Porque la injusticia está en reducir la cantidad de alternativas. ¿Pero por qué? Si el día de mañana, por ejemplo, existieran radios para transmitir los diferentes tipos de música, es imposible de partida, porque la música que hay en el mundo es tanta y tan diferente que es imposible. Pero si se diera, supongamos, durante 10 años en este país, la posibilidad de transmitir música diferente para que todo el mundo pudiera elegir, porque se trata de un problema de elección. Yo creo que a eso va. De opción. Alternativa, de opción, claro. Opción para elegir. Aún más ¿dónde está la y clase? Durante 10 años, perdón, déjenme terminar, y durante 10 años se probara este sistema y resulta que finalmente la gente siguiera prefiriendo los mismos tipos de música que tradicionalmente han transmitido las mismas tradicionales radio, yo estaría de acuerdo. Yo diría, bueno, también. Lo siento, lo tratamos, la gente eligió, ¿no es cierto? Pero... insisto, yo creo que el espectro se ha abierto y no estoy, insisto Alberto, no estoy en contra de ese espectro. Yo estoy seguro de eso. Pero hay muchos músicos que están todavía fuera y muchos tipos de música. Yo no veo la injusticia que hay en el hecho de que se programe a los prisioneros y no se programe a fulano de tal, que contra, o sea, o a fulano, por ejemplo. O a Desiderio. ¿Dónde está la injusticia, por favor? Quiero saber dónde está. La injusticia está en no darle alternativa a la gente. Suponer que el programador, ¿no es cierto?, que toca del long play, bueno, ya no hay long play, pero que toca el álbum, porque él es uno o dos temas que son los indicados y no le muestra ninguno de los demás, y los demás pasan al baúl de los desechos. Porque él es el que cree que a la gente. Es que es el programador el que cree que es lo que le va a gustar a la gente. Quien maneja el medio de comunicación tiene el deber de presentarle alternativas. Tiene que ser alguien de partida informado. Pero hay en este caso, ¿por qué? ¿Por qué entonces Desiderio, en algunos casos Eduardo, no tienen la difusión que tienen otros cantautores? Claro, ¿por qué? ¿Me lo puedes decir tú mismo, por favor? Ya, yo te lo digo. En primer lugar, porque el sistema no opera por discriminación artística, sino que por discriminación de marketing. Ya, ¿y cómo opera el sistema de marketing? Porque tiene que haber alguna razón. O sea, ¿por qué? De acuerdo a la política mercantil impulsada por los sellos disqueros. Ya, ¿y dónde está la justicia en eso? ¿Cuál es esa política? que eso determina lo que el auditor quiere escuchar. Pues, ¿Cómo lo determinan? A través de sus connivencias con la radio y los circuitos. Claro, pero hay que entender la imagen. Ya, pero ¿dónde está? No es que, mira, que hay que tener cuidado. O sea, si se establece que es injusto que se dé más apoyo a unos que a otros, habría que establecer que hay ahí un manejo o una cosa extraña, que es deliberada y que se quiere... Pero claro, eso, mira, pero eso es lo que hay. En perjuicio, pero perdón, pero si es una acusación gravísima. Alberto, pero claro, Alberto, si yo te voy a contar una cosa de lo que pasó conmigo cuando yo lancé mi cassette. Claro. El mismo día que iba a empezar mi promoción de cassette en las radios, que iban a ser 2 días en total en radios y diarios, ese mismo día llegó como prioridad del sello EMI Mijares. Uh-huh. Entonces me dijeron, oye viejito, yo lo siento, pero tu promoción... pasa después que la de Mijares. Yo incluso alcancé a ir a algunas radios y me decían, oye, ¿quién es Mijares? Mijares nunca había sonado acá en Chile. A la semana Mijares estaba sonando en todas las radios. Y a mí no me hicieron promoción porque coincidió de que era prioridad del sello de Mijares. ¿Te fijas? Ya. Es un poco eso. Pero entonces tú sostienes que ellos deberían en ese momento haber dicho, Mijares, para la casa, el señor Desiderio Arena es el que estamos ahora... No, yo estoy hablando, yo te digo, en un momento... ¿Cómo se discrimina? Es que las cosas no son... Es que eso claro, es muy grave lo que tú dices. Porque, permíteme un segundo. Si tú sostienes que una discriminación, estás diciendo que hay un atropello, una especie de atropello. Y yo siento que uno tiene por qué pretender... Y yo soy el que menos debería decirlo quizá porque he tenido buenos resultados medio bien. Pero desde el punto de vista tuyo, por ejemplo, decir... yo no creo que tú debas pretender gustarle a todo el mundo. Ah, no. Yo creo que uno tiene... Escúchame, es que en ese sentido hay que estar inserto en el sistema. ¿Y cuál es el sistema? Que los medios de comunicación, evidentemente, que van a publicar las cosas que le gustan a la mayoría, porque con eso se financian, si no lo viven. Entonces, si uno quiere pertenecer a esos sistemas, tiene que, lo que uno hace, ser estar acorde con eso. Independiente de que yo lo haya logrado o no, sí. Ocurrió que lo que yo hago justo es lo que gusta a los medios de comunicación y todo. Pero si no lo fuera, yo no tendría por qué sentirme ni atropellado ni discriminado, sino que le gusto a menos gente. Pero ¿no será que la disyuntiva de la discusión se está dando con una cosa que hay un planteamiento de fondo, que nosotros somos herederos acá digamos, de un negocio que en Estados Unidos se llama entertainment, entretención, claro. Entretención. Sí. Entonces eso es cine, eso es deporte, eso es música. Entonces, como funciona la cosa acá, es que la música es entretención. Y sí, ahí claro. Tienes tú razón, tiene Álvaro razón. O sea, lo que entretiene, lo que gusta, lo que le gusta a la gente se entretiene con qué cosa. ¿No? Sí. Mira, eso es. Nosotros estamos incluyendo, digamos, quizás somos una especie de dinosaurio en extinción, digamos. Hay como una utopía de que la música también puede ser cultura arte. ¿Por qué no se entretenía? De acuerdo. Este problema, no. De acuerdo. Es una, de las actividades que entretiene y relaja el alma y el espíritu. Ya, o sea, de acuerdo. O sea, la cultura puede ser entretenida. ¿No? La cultura tiene que ser entretenida, ojalá, para que llegue a todos. En la medida en que más entretenida, más puede llegar. O si no, lo otro es que ya me metan a la fuerza una cosa que me aburre profundamente, como las clases de algún ramo que no quiero perjudicar a mi profesor en el colegio. Pero yo sufría terriblemente en el colegio, porque me metían lateramente una materia. Si me la hubieran dicho bien, entretenidamente, como ocurre, por ejemplo, con los videos que aprenden los niños chicos hoy día, súper entretenidos los ramos. Entonces, es un problema de la manera como tú entregas también eso. Así como nosotros nos entregamos. Y no es drama que se diga entertainment o que sea entretención. En la medida en que sea entretenido, mucho mejor, pues no se le puede criticar por eso. De acuerdo. Pero yo quería poner una metáfora para preguntar lo siguiente. Si tú decides ir al Everest, por ejemplo, ¿ya? Y vas con tus dos patas, porque eso es lo que tienes, no tienes más. Y de repente te encuentras que pasa un gallo y la sufre, ¿no es cierto? Te cuesta subir. Fuiste al Everest, pero vas subiendo. Y de repente pasa un gallo con un jeep y pasa y lo hace mucho más rápido que tú. Yo no encuentro que haya nada injusto en eso. Tú decidiste ir al Everest. Tú decidiste ir con tus propios medios al Everest. ¿Ya? Y tú te das cuenta... ¿Y qué es el punto? ¿Los medios? Pero un poco. Eso no es atribuirle a la música. Yo quiero decir, si uno elige ir a la radio, así como elige el ir al Everest, y esa es la metáfora que estoy diciendo, está accediendo a un sistema que ya está hecho. Eso, yo no lo encuentro... las cosas no son justas o no injustas, digamos. Son como son nomás. Claro, y son la consecuencia de muchas cosas. Pues. Y eso legitima que tenga que ser así siempre. Claro, Sí, digo, lo que yo quería citar. Yo creo que lo ideal no es escuchar a Michael Jackson todos los días en la radio. Yo creo que eso no es lo ideal. No vivimos en el mejor de los mundos posibles. Yo pienso que no se le puede exigir a un dueño de radio, que hoy día es casi como tener taxi, porque resulta que la cantidad de radios que hay es como la cantidad de taxis que hay, ¿no? O sea, realmente estar en una situación bastante dramática. Esa persona, digamos, es una persona que está obviamente preocupada del rating y preocupada de que su radio, o sea, de que le pueda pagar al radio controlador, de que le pueda pagar a su gente y además ganar un poco de plata para subsistir él. En cambio, por ejemplo, se dan paradojas. Yo pienso que la cultura, digamos, es una cosa que es responsabilidad principalmente del Estado, ¿ya? No es responsabilidad del particular o de la persona que tiene una panadería, porque ese tipo a lo mejor le importa un huevo la cultura, ¿ya? No tiene por qué importarla. No tiene por qué. El Estado es el que le tiene que inculcar eso. Es el Estado a través de la educación, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos en un programa, en este estudio, que yo llevo 25 años en la música y no lo conocía. O sea, ahí hay una contradicción total, ¿no es cierto? Un estudio fantástico que ha estado parado, como alguien decía por ahí, como ferrocarriles del Estado, esta cuestión, ¿no? Porque ha sido mal manejado, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno va a exigir cultura, hay que exigírsela a las autoridades, que son las personas que tienen esa responsabilidad. Pero no ir a exigírsela a un particular que en realidad a lo mejor a él le gusta a Ana Gabriel y le gusta a la Miriam Hernández y tiene ganas de tocarlas a ella y a nadie más, ¿no? Pero el Estado determina, puede determinar cuántos taxis andan por la calle y si contaminan o no contaminan. Claro. Y sí, cómo es el que lo haga la radio. Que lo haga, pero antes de empezar a exigírselo a los particulares, que se lo exija a sí mismo. Por ejemplo, esta catedral que está absolutamente abandonada. Pero el Estado, cuando tiene que tomar, y eso no. Quería retomar una cosa que iba a decir con respecto a lo que tú dijiste, Juan Pablo, cuando el Estado tiene que hacer una ley, tiene que consultarle a la gente. Cuando el Estado... A la hace gente, una, digamos, a los interesados. A los interesados. No, plebiscito por cada ley que se claro, no, pero si está haciendo una ley, qué sé yo, de trabajo, ¿no es cierto? Habla con los patrones y habla con los empleados, ¿no es cierto? O habla con el sindicato no sé cuánto. Tiene que poner de acuerdo dos realidades que son distintas y dos intereses que son distintos. Porque esa es la característica del Estado, representar a la totalidad de la sociedad. No puede estar interpretando a los gustos o deseos de algunos. Es que aquí la totalidad, ¿okay? Parece y tiene que tomar en cuenta las condiciones. El Estado no puede llegar, por ejemplo, llegar y decidir, ¿no es cierto? Y hemos visto ejemplos de decir que ya los 5.000 taxis se van de nuevo para sus casas, porque deja a 5.000 personas sin trabajo. Uy, pero es que tú no puedes. Entonces, un Estado tiene que compatibilizar las realidades. No puede, un Estado no puede decir esto es injusto. ¿Te fijas? O esto no me gusta, o esto no debería ser así, o no es lo ideal. Pero debe apoyar la cultura nacional. Claro. Pero no no han sido capaces de crear esa instancia. O sea, yo te digo, hasta el día de hoy, si a mí me llama un productor de espectáculo que está arriesgando todo por un espectáculo, que incluso a veces pierden todo, han terminado en la cárcel, incluso algunos, ¿no? Y me llama, jamás se le va a pasar a ese productor de espectáculo decirme, oye viejito, pucha, ¿por qué no me decís la gaucha? Cántame gratis, ¿no? Sin embargo, el Estado se ha dado el lujo en este país durante 20 o 30 años de llamar a toda la cultura gratis siempre. Claro, siempre. Por ejemplo, si no en la campaña de elecciones, es porque pucha la solidaridad, es porque esto es el otro, ¿me entendés? Claro. O sea, una cuestión absolutamente contradictoria. Entonces, de una vez por todas, que el Estado se ponga los pantalones y que haga algo. Pero si el Estado somos nosotros también. No somos el Estado. Nosotros votamos en un papel. Cuando ustedes, la sociedad de cantautores. La sociedad de cantautores. El Estado puede tener mucho poder, pero si los medios de comunicación y toda la información que circula en la sociedad social la maneja una élite, que todos sabemos cómo es y quiénes son. Claro. No puede hacer nada. Pero si no es una élite, es la otra. Tiene un ejemplo contradictorio. Primero fue el gobierno socialista que manejaba la información, después fueron los militares que manejaron la información. Hoy día es el gobierno que está de turno. Ese es el gobierno. ¿No es cierto? Ese es el gobierno. Distingamos entre gobierno y Estado. Cada uno vende su goma. Perdón, pero usted, ¿se considera el Congreso es el Estado? Es parte del Estado, ¿no? Es uno de los poderes del Estado, ¿no? Ustedes lograron a través de ese poder del Estado conseguir reivindicaciones para el crecimiento que el Estado somos todos. Entonces somos el Estado. Ustedes hicieron una ley. Utilizaron los mecanismos formales del Estado, un Estado democrático, obviamente, esas son las posibilidades que tenemos ahora, y por eso estamos hablando de ahí para adelante, digamos, ¿no es cierto? Estamos de hacer al Estado. Gobierno, entonces, claro, cuando criticamos a las personas que están allá arriba, estamos hablando del gobierno, no lo confundamos con el Estado somos nosotros. No, a lo que yo estaba yendo es que no le exijamos a los particulares, digamos, que ellos tengan que ponerse por la cultura. De acuerdo. Cuando en realidad es primordialmente la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, si hay que hacer algo, hay que ir al Congreso y decirle, mire, ¿sabe qué más? Échenle a andar el estudio de la Universidad de Chile, échenle a andar esta sala, échenle a andar esto otro. Claro. Vean ustedes, y que sea una forma viable, comercial, y que se financie, y que no sea tampoco esta cuestión, y que todo el mundo va a trabajar gratis. Pero no pensemos que lo va a hacer el gobierno, tenemos que hacerlo nosotros. Pero es que... Así como ustedes hicieron la sociedad católica, hicieron esa ley. Es que es mucho más fácil decir que no, porque, por ejemplo, todo el mundo aquí ha mencionado la cosa económica. Yo no sé, pero es que yo creo que la dictadura fue un ejemplo, perdón, es que me repito al pasado, fue un ejemplo de una situación que la gente prefirió agachar el moño simplemente porque no tenía que comer. Entonces yo pienso que, ¿hasta cuándo vamos a estar ganando la plata vendiendo el alma? ¿Cachai? O sea, yo pienso que esa cuestión, no sé, yo creo que, en serio, yo te prometo, creo que... Es dramática. Pero tú tienes... Es que es verdad. Perdón, te quiero hacer, o sea, ya que tocaste el tema económico, ¿tú tienes una empresa que preste servicio que algo? ¿Que preste servicio? Mira, yo tengo estudio de grabación. Ajá. O sea, yo voy a decir, mañana voy a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer, a traer a puros cantantes para acá, súper buena onda, grabar pura música. Ya. Voy a hablar de mí, oye, tengo que grabar con este gallo, viene de Panguipulli, toca la guitarra maravilloso. Oye, lo siento, pero voy a la BMG, oye, y me gasté 200 horas en grabar a ese gallo, que toca con guitarra y acordeón. No puede grabar más cosas porque mi estudio no tiene más capacidad por mes para grabar. Y me llega la cuenta de luz al final. Y la cinta, ¿quién pagó la cinta? O sea, no es ni un extremo ni el otro. No es ni vender el alma, ni no venderla, sino el equilibrio. Yo igual me voy a pasar 200 horas al año grabando lo que yo quiera. Pero tengo que hacer funcionar el asunto. Sí, pero es que en un sistema esquizofrénico tú no puedes... No, es que no es esquizofrenia, no es esquizofrenia. Oye, tiene que haber... No, yo creo que ahí está demasiado polarizado. Tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio, yo creo que hoy en día se está dando más que hace 10 años atrás. Bueno, ojalá que así sea. ¿Es posible que así sea? Yo creo que sí. Yo creo que, como tú mismo dices, antes no escuchábamos ni a Yes, ni a King Crimson, ni a ninguno de esos grupos. Y hoy sí lo escuchamos en ese tipo de música. Claro. La Radio Umbral tendrá su programación. Pero la Andrés Bello tiene su programación. ¿Dónde escuchamos un grupo? En la Radio Futuro. En la Radio Futuro tocan pura música New Age y jazz. No tocan un rock progresivo. Si lo tocan, sí, ¿cómo escuchan? Yo lo escucho. Claro, sí tocan. Oye, pero alguien me puede decir, ¿por qué tenemos que escucharlo? Tarde, no, sí, claro, pero no, porque como pusieron ese ejemplo. O sea, oiga, mire, o sea, yo lo llamo a la radio. Oiga, señor, mire, lo llamo para increparlo. ¿Por qué no toca usted a Yes? Oiga, ¿qué se imagina? Yo estoy programando una cosa. ¿Y por qué tenemos que escuchar la New Age que tocan todo el día? Apague la radio, no, vaya a leer. Cómprate el casete. Apague la radio, va a la esquina con no, ahí lo grave sería. Pero realmente eso ser tan autoritario como los prejuicios que estábamos criticando. Claro, así que el gallo, mira, gracias, caballero, por poner esta música, porque así estoy tranquilo. O sea, la culpa es de Edison. No, es que, mira, yo creo que en el fondo los medios de comunicación son justamente eso. Sin embargo, en este país, la gente. ¿Son justamente qué, perdón? ¿Mm? ¿Qué son los medios de comunicación? Son eso, un medio de comunicación, es decir, un puente de contacto. No lo son, o sea, es un servicio. No, pues ahí estás partiendo mal. ¿Por qué? No, porque los medios de comunicación son cosas concretas, son entidades, son empresas. Esos son entonces, dedicadas a... Es que puede caer en el control de la información y de los medios de comunicación. Ahí estás partiendo de nivel total. Es que eso es lo que hay ahora. No, estás equivocado. El mercado regula los medios de comunicación tal como cualquier otra actividad, y no puede el Estado venir y decir nacionales. No sé, yo he escuchado esta larga conversación, ¿no es cierto?, que es muy interesante, pero reveladora de algunas cosas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, se ha dicho que hay como una cierta rabia de parte de algunos, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy explicable, esa rabia, en términos de que siempre toda rabia traduce una impotencia. Es la misma actitud, digamos, guardando las proporciones, la misma actitud desesperada que en algún momento lleva a los terroristas a hacer lo que hacen, digamos. Son producto de una impotencia frente a una situación que se quiere cambiar, y claro, porque en definitiva, ¿no es cierto?, lo que ellos están pidiendo, dicho en buen romance, ¿no es cierto?, con uno de estos viejos dichos sabios allá, es pedirle peras al olmo. Ahora, que no debiera ser así, yo creo que, es cierto, ellos plantean lo que debiera ser. Y lo que pasa es que hay otra cosa que es la que es, digamos. Y esa cosa que es la que es, yo creo que está demostrando, claro, que en definitiva, ¿no es cierto?, tanto un sistema socialista autoritario como ha habido, ¿no es cierto?, tantos que en su mayoría se han derrumbado, han hecho crisis, qué sé yo, ¿no es cierto?, como los criterios puramente del mercado son igualmente dos formas de esclavitud. Que el mercado es garantía de libertad, eso es un cuento chino. Digamos, cuento chino también dicho a la antigua, no es que un cuento de los chinos de ahora. Claro. Es un cuento, digamos, es un infundio, ¿no es cierto? Es un engañabobos, o sea... No lo vamos a descubrir nada. Claro, yo creo que es, digamos, la discusión que aquí se ha producido, ¿no es cierto? Está manifestando en nuestro contexto, en nuestro quehacer, un hecho que yo creo que está más que demostrado, o sea, son dos formas de esclavitud. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros, yo creo que estamos en un punto en la historia en que, con mayor o menor imaginación, tenemos que encontrar otra cosa, que no es ninguna de las dos, ¿no es cierto? Sí puede ser positivo, que a lo mejor se ven síntomas de mejoramiento en ciertos aspectos. Hay cosas que pueden parecer mejores, eso está bien. Esas cosas que parece que también hay que aprovecharlas, claro que sí, ¿no es cierto? Pero pienso que sí hay una cosa que habría que tomar en, o sea, habría que tomar en cuenta. Digamos, lo que es, ¿no es cierto?, es que algo como la radio, ¿no es cierto?, es primeramente una empresa y después es un productor o un benefactor de la cultura, ¿no es cierto? Lo que debiera hacer es al revés, ojalá. Pero ¿cómo se logra eso? Es una pregunta que hasta ahora no ha sido respondida, digamos. No sé si nosotros podremos responderla acá, pero yo creo que eso es un poco en el fondo lo que está traduciendo este asunto, ¿no? Claro, entonces, sí, por otro lado, también yo creo que es cierto que, evidentemente, ¿no es cierto?, para manejar esos criterios, ¿no es cierto?, de mercado, en el término de la música, seguramente primero una constatación de que hay ciertas cosas que son las que más gustan. El problema está, claro, en que esas cosas que son las que más gustan, se decide que son esas solamente las que se van a conocer. Entonces ahí se está incluso atentando contra la libertad del auditor. Alberto preguntaba, a ver, ¿no está lo injusto? Y yo creo que ahí está lo injusto. Es un atentado contra la libertad de un auditor. O sea, no quiero decir que tenga que quedarse todo, pero tiene que haber las alternativas. Entonces, el auditor tiene la libertad, tiene la libertad de apagar la radio como eso. Sí, pero esa es una libertad negativa. Es que esa es una libertad negativa. Pero ¿por qué ustedes dicen que no hay alternativas? ¿Por qué parten de la base de que no hay alternativas si las hay? Si es cosa de prender una radio, darle la vuelta entera y uno se da cuenta que hay cualquier cantidad de alternativas. Yo te diría así, digamos, en forma muy, si quería, irresponsable, te diría que lo que hay debe ser un 5% de la producción musical del planeta Tierra. ¿Cómo? Sí. ¿Perdón? 5%. Yo creo lo mismo. 5%. Lo que tú escuchas en tu radio, en toda tu radio FM y AM en Santiago. Me acuerdo algo que un 5%. Perdón, que se hace hoy día. Para una acotación nada más, este fenómeno es el mismo del cual los personajes de la música llamada docta nos quejamos en lo que respecta a la vida de conciertos. Claro. Los conciertos se manejan como empresa, entonces, ¿no es cierto? El repertorio que se conoce en los conciertos actuales debe ser también el 10% de la música posible que se podría conocer. Claro. No, es que, perdón, yo creo que lo importante es que las personas puedan conocer las cosas y después de conocerlas decidan lo que más les gusta. Ahí está el punto. Es lícito que después de eso, o sea, todo creador yo creo que tiene derecho a ser escuchado y tiene que asumir el hecho de ser juzgado. Pero tiene que tener primero ese derecho. Claro. Entonces, cuando la gente ha conocido eso, puede juzgar y decir, esto no nos gusta para nada, usted quiere ser callado, mejor váyase a hacerlo al Papa. ¿No es cierto? Pero no antes de eso, ahí está el punto en que yo diría que es manifiestamente injusto, digamos. ¿Qué pero hay un punto de injusticia. Perdón, no hay que entonces buscar las instancias para que esa música, por ejemplo, claro, la música docta que no se conoce, buscar instancias dentro de las mismas reglas de este sistema para que se conozca. O sea, hoy en día, por ejemplo, yo he visto, digamos, que hay muchas empresas privadas, ¿no es cierto?, que están interesadas en difundir cultura, ¿no? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿existe esa ¿qué pasó con Ana Cruz, por ejemplo? ¿Cómo sacó su cassette, ese cassette doble? Hubo un apoyo, hubo claro, una... Claro, digamos, en este momento en este país se está viviendo como una fiebre de proyectos. O sea, tú puedes presentar proyectos de cualquier tipo, digamos, y claro, en el terreno cultural y conseguir financiamiento. O sea, una cosa como el Renacimiento, claro, digamos, estamos viviendo. Una especie de mecenazgo, y... institucionalizado. Pero, Eduardo, hay una cosa... esa es la realidad. Es una realidad positiva. Hay una cosa que... Perdón, con una diferencia, que los mecenas del Renacimiento eran hombres cultos. Claro. Eso sí. Esa es una gran diferencia. Hay una cosa. Eso que tú dices de buscar la difusión de la música que no se conoce con las mismas reglas del juego llevaría también a lo que decía Álvaro delante, a crear una censura de distinta índole, distintos signos, y eso también no es lo deseable. Bueno, no necesariamente, porque tú puedes, si golpeas una puerta y te la cierran, puedes golpear otra. Bueno, les agradecemos realmente por la hora, nos queremos un poco por ustedes y tampoco por Pablo. Realmente les agradecemos, pero enormemente que hayan venido, ha sido rico. Pero vamos a hacer el encuentro. Pero claro, hay que asumir si este costo, que probablemente vamos a estar discutiendo más. Oye, pero si lo mejor es lo mejor, cuando se da aquí mismo, cabe una cierta. Sí, demás, que creo que demás, y terminar con un hecho de que hay gente que está con esa y que hay que hacer algo con él. El punto es como dar el espacio para que eso se conozca, claro, y sea juzgado igual como lo otro. Entonces, una vez que, porque nadie sabe qué juicio tendría la gente sobre, digamos, alguien mencionaba aquí la música celta, no se puede ser una cosa muy extraña, muy exquisita, muy sofisticada, pero nadie sabe cuál sería la experiencia, digamos, del auditor frente a eso. A lo mejor de repente resulta que sí. ¿Quién puede saberlo antes de haber hecho la experiencia? Si el asunto es cómo pasar la experiencia. Hay cultores de música celta. Invitamos otro café, por si quieren. Con lenguaje electrificado, el lenguaje rock, que han convocado millones de personas. Alan Stiere, el ejemplo de otro. Maestro, yo quería hablar con usted.